Bueno, padre, el tema que nos trae hoy es cuántos y cuáles fueron los sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la pregunta, que es uno de los grandes temas de la vida cristiana católica, ¿no? Y tal vez para explicar, en lugar de dar una respuesta directa como la del catecismo, que no tengo ningún problema en leerla en sus, digamos, en sus términos así escuetos, podríamos decir simplemente que el catecismo dice, permítanme que lo marque bien, dice: los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son siete, a saber, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Esta respuesta así escueta a veces resulta un poco incomprensible para las personas que no saben muy bien de qué estamos hablando, porque ahora hay incluso cristianos católicos que no han recibido una formación muy detallada de su propia fe. En el Evangelio hay algo sorprendente que está íntimamente relacionado con el misterio de la encarnación de Cristo, que Cristo tomó cuerpo como nosotros. Y es que el Señor quiso valerse de todo el mundo creado, de la naturaleza, de los objetos físicos, del agua, del aceite, del pan, del vino, del cuerpo humano, de las palabras, de los gestos, para que fueran intermediarios de la salvación de Cristo. Esto normalmente le resulta escandaloso a esa persona que cree que Dios tiene que obrar en directo, sin intermediarios. No le gustan la palabra mediadores, intermediarios, y el Evangelio está empapado en todo un proceso de mediación que Cristo quiso usar. Primero con personas y después con objetos. Y los sacramentos entran dentro de este misterio del actuar de Dios. Quiere obrar a través de gestos y objetos materiales, transmitiendo su santidad. Eso es típico, específico, propio de la doctrina cristiana y católica, porque en el protestantismo ven con mucha sospecha a la materia en muchas de las iglesias protestantes. Creen que allá donde se mezcla la materia se está mezclando algo que es idolátrico, impropio de cristianos. Fíjense cómo en realidad en la Escritura el Señor no actúa simplemente como un Dios incorporal a distancia. Ese no es su modo habitual de obrar. Cuando uno abre el Evangelio, aquí me fijo por ejemplo en San Mateo, apenas termina el sermón de la montaña a orillas del lago de Galilea y está rodeado de miles de personas, ocurre un acto que va contra las leyes del pueblo judío. Un leproso se mete en medio de la muchedumbre. La lepra simbolizaba el pecado en su aspecto más horroroso, que segregaba, apartaba del pueblo, lo sacaba uno como miembro del pueblo de Israel prácticamente, y le hacía vivir una vida espantosa. Pero este hombre ha quedado como conmovido por lo que ha escuchado a distancia, y dice: cuando bajó del monte, lo siguieron las multitudes, y se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él se, y dice, miren, fíjense bien lo que dice San Mateo: extendiendo la mano, lo tocó. Y luego dijo: quiero, queda limpio. Primero viene el gesto físico. Hizo algo que era ilegal, impuro, según la ley de Moisés. A un leproso no se lo tocaba, pero Cristo sí lo toca. Y lo primero que hace es ese contacto material. Y uno dice, ¿qué falta hacía, si Él es Dios, con el tacto? ¿Para qué tocarlo? Y después decir, quiero, queda limpio y quedó inmediatamente curado. Es que es el misterio de la encarnación. Cristo nos ha estado revelando que todo el mundo material ha sido asumido a través de su cuerpo al misterio de la divinidad. De modo que no hay nada que se pueda llamar malo en la creación, ningún objeto material. Esto es muy importante para entender la doctrina de los sacramentos instituidos por él mismo, porque se ha querido valer de cosas muy materiales. Pero allá donde vemos el Evangelio es continuo. Hay docenas y docenas de ejemplos de este tipo. Por ejemplo, en el capítulo 8 de San Mateo se lee, es otro de los tantos ejemplos que hay: una mujer que sufría un flujo de sangre desde hacía 12 años, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: con solo tocar su vestido sanaré. Y no, hay cristianos que dirían, esta es una superstición. ¿Qué es eso de acercarse además por atrás? O sea, sin establecer un contacto humano. de inteligencia a inteligencia, de voluntad a voluntad. Es hacer un gesto puramente material, por atrás tocar un manto. Y pensaba, con solo tocar su vestido sanaré. Entonces Jesús, volviéndose, le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó curada desde aquel momento. El Señor ratificó lo que aquella mujer estaba pensando: con solo tocarle su vestido quedaré curada. ¿Por qué estos centenares, no sé, centenares no, pero docenas de ejemplos de contacto físico, en algún caso grotesco, como la curación del sordomudo, en que se nos dice que Jesús escupió en el suelo y formó barro con su saliva y la tierra, que verdaderamente es un producto, digamos, que inspira repugnancia, y con eso le tocó la lengua al mudo y empezó a hablar, como para indicar que nada del mundo material, cuando pasa a través del poder de Cristo, pierde eficacia divina o es un obstáculo para que Dios actúe. Hasta el barro hecho con saliva. Es muy impresionante. Bueno, pues el Señor no eligió esos productos que nos inspiran repugnancia, sino productos de la naturaleza que son muy connaturales a nosotros. El agua, para el bautismo. Porque el agua limpia, el agua alimenta, simboliza muy bien la actividad de Dios en el alma en el momento en que uno queda libre de todo pecado. Y utilizó el vino y el pan, que son dos alimentos tan extendidos a lo largo de toda la humanidad. No todas las culturas tienen vino, hay habitantes de las selvas que no conocen el vino, pero en general es uno de esos grandes presentes en toda mesa, en casi toda mesa de la humanidad, y el pan. Y se valió de ellos para dejar una presencia física de algo que él interiormente de esos elementos iba a hacer. En el caso del pan y del vino, que llamamos el sacramento de la Eucaristía, decidió estar él mismo. Es impresionante. Cristo resucitado está, y realmente nuestra fe nos dice, porque dijo: esto es mi cuerpo, o sea, no es pan. Lutero decía: se ha producido una impanación. Cristo se ha unido como sustancialmente al pan, pero eso no dice la fe, el texto de la Sagrada Escritura, sino que dice esto, y ya no dice este pan. Eso sí hubiera sido una impanación. Dijo: esto es mi cuerpo, es decir, este objeto material que parece que es pan, ya no es pan, soy yo. Los sacramentos, por lo tanto, son una prolongación de la encarnación. Igual que la Iglesia Católica, que tiene elementos visibles e invisibles, es una prolongación de la encarnación, así son los sacramentos de Cristo. Bueno, creo que ha sido un poquito apresurado todo esto, pero el trasfondo de la esencia de un sacramento creo que por acá queda más claro. Después tal vez podemos ampliar algo. Bueno, es una lástima que tengamos que cortar, pero no queda otra. Un momentito, ¿cómo? Seguiremos. Bueno, padre, completemos un poquito lo que nos había quedado. Sí. ¿Y cuál es el significado que tiene realmente la palabra sacramento? ¿Cómo no? Sacramento realmente es una palabra que significa algo escondido. Y es sinónimo de una palabra griega, mysterion, que es algo oculto, que está presente. Y no se logra entender bien cómo y de qué forma actúa, ¿no? Y San Pablo usa, por ejemplo, en la Epístola a los Efesios, esta expresión, diciendo que el matrimonio es un sacramento grande. Es decir, que hay algo misterioso, que no se puede explicar solo con explicaciones sociológicas, fisiológicas, de afectividad humana, que hay algo que es misterioso. ¿Qué es lo que hay de misterioso, ya que he mencionado el sacramento del matrimonio? Es que en la unión de dos cuerpos humanos, del marido y la mujer, actúa toda la santidad de Dios mismo. De modo que el hecho mismo de vivir la vida conyugal se vuelve lo mismo que orar o hacer el bien al prójimo. Un acto que es digno de merecer cada vez más crecimiento en santidad y en perfección a los ojos de Dios. Porque donde hay un sacramento está la gracia de Dios que actúa, la presencia de Dios en el ser humano. Por eso los sacramentos realmente, tal como lo trae el Catecismo de la Iglesia Cristiana, de la Iglesia Católica, perdón, en el punto 1127 en adelante, los que lo quieran consultar pueden verlo, se dice que es un signo sensible, que confiere la gracia, que es una palabra que usa mucho San Pablo, y que significa la misma divinidad de Dios depositada en el interior del espíritu humano, ¿no? Y que lo hace de un modo eficaz, es decir, que realmente entra la gracia, la presencia de Dios en el espíritu humano, pero a través de alguna mediación material, que puede ser el agua en el bautismo, es los cuerpos humanos en el matrimonio, es el aceite, por ejemplo, en la confirmación, o en la unción de los enfermos cuando se están por morir, es el pan y el vino en la Eucaristía, ¿verdad? O en la absolución de los pecados, son las palabras y el signo de absolución que hace el sacerdote. Y dice el Catecismo, celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significa. O sea, el bautismo, por ejemplo, significa un acto de lavar. En griego, baptizare, incluso hoy los griegos cuando van a lavar dicen voy a bautizar, es decir, voy a lavar. Bautizar es lavar. Confieren esa gracia concreta que significa un lavado que deja el alma sin ninguna mancha de pecado. Hay teólogos que dicen que la palabra mancha de pecado es un antropomorfismo raro, que no es teológicamente correcto, pero la Iglesia durante 2000 años lo ha usado porque ese es el significado del agua que lava, que limpia, ¿no? Significa esa gracia. El aceite significa algo que alimenta, que cura heridas. El pan y el vino significan un alimento, de modo que la Eucaristía alimenta, permite que uno tenga fuerzas para vivir como un cristiano, con unas virtudes que a veces son tan difíciles y, normalmente imposibles de vivir, como perdonar siempre al enemigo, si es que uno no se alimenta de Dios. Pero en la Eucaristía, alimentados de Dios, podemos vivir todo esto. Y por eso dice el Catecismo, son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Es impresionante esta nuestra fe. Por ejemplo, cuando un sacerdote está bautizando en una ceremonia de un bautismo, y en ese momento esa bebita o ese bebito se transforman en hija o en hijo de Dios, no es el padre, el sacerdote fulano de tal el que está bautizando. Cuando alguien bautiza, dice el Concilio Vaticano II, es Cristo mismo quien bautiza. Es una acción divina. Los mediadores materiales no son más que instrumentos. Igual que en un teléfono, la voz que me llega de otra persona no procede del aparato físico. Es un puro mediador el aparato. Es realmente otra persona la que está hablándome. En el bautismo es Cristo el que está bautizando. En el momento del matrimonio es Cristo el que los está haciendo una sola persona para siempre, indisolublemente. En la unción de los enfermos es Cristo mismo el que está preparando esa alma para que esté fuerte y perfecta para presentarse a Él. En la ordenación sacerdotal es Cristo mismo el que a través de las manos del obispo está diciendo a un pobre hombre que en ese momento está recibiendo el sacramento del orden sagrado, le está diciendo a partir de ahora serás otro Cristo. O sea, podrás impartir mis sacramentos al pueblo de Dios, cuidarlo como yo mismo. Pero es Cristo el que hace eso, Cristo quien transmite su poder. Cada uno de los sacramentos tiene esta cualidad tan impresionante. Y por eso añade el punto 1129 del Catecismo. La Iglesia afirma que para los creyentes, los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. O sea, los creyentes tenemos que estar bautizados, confesarnos por lo menos una vez al año, comulgar por lo menos una vez al año, alimentarnos de Dios, etc. ¿Verdad? Para los no creyentes, es otra historia que tal vez en otra ocasión podremos hablar, Dios, a los que no han tenido la dicha y la felicidad de conocer y poder recibir los sacramentos de Cristo, les considera cualquier acto de buena voluntad que dentro de su cultura y de su situación personal y de su grado de inteligencia, hacen en esta tierra que merece que Dios les dé la gracia de salvarlos. O sea que se pueden salvar, por supuesto. Pero no se salvan realmente sin la oración de toda la Iglesia, porque rezamos, sobre todo los sacerdotes y todos los fieles, todos los días, rezamos por la salvación de todo el género humano. De modo que cuando se salva a alguien que jamás escuchó hablar ni siquiera del cristianismo, o un bebito abortado a quien Dios lo salva, es por los méritos de la Iglesia orante, ¿verdad? O sea, fuera de la Iglesia realmente no hay salvación, pero es fuera de esta Iglesia orante que va pidiendo por la salvación de todo el mundo. Pero para un creyente que está bien informado, no puede portarse como si fuera un ignorante. Su camino ordinario son los 7 sacramentos. Tiene que pasar a través de ellos. Por eso son necesarios para salvarse a todo católico que quiera vivir bien, con santidad, que quiere ser como esos santos, esas santas, que dan ejemplo de vida. Son gente que se ha nutrido de los sacramentos, es decir, de la vida misma de Dios que llevan habitualmente adentro, en estado de gracia. Bueno, no sé si esto, de alguna manera, alcanza para redondear, ¿no?, el tema. No diría yo que alcance en forma exhaustiva, pero nos ha dado por lo menos un panorama bastante concreto y bastante amplio. No se puede pretender más. Muchísimas gracias, padre. Ay, que estela.